Juan José. ¿Qué pasa, Juan José? Mi amor, levántate temprano porque te voy a dejar si no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Mi amor, levántate temprano porque te voy a dejar si no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Mi amor, levántate temprano porque te voy a dejar si no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Que no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Tienes que trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Que no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Que los 10 millones van. ¿Qué pasa, Juan José? Que no vas a trabajar. ¿Qué pasa, Juan José? Vamos pronto al central. Juan José.